I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes, día 11 de enero de 2021. Tenemos en este momento en el centro de la ciudad una temperatura de 11 grados y medio. La humedad es alta del 93% y es que se nos ha pasado la noche pues lloviendo y la mañanita, pues como veis, está muy húmeda, todo muy mojadito y bueno, pues échate el paraguas porque el día está nubladito y además se avecina algo de lluvia. En este instante comienza Teleelch, en Teleelch Radio Marca, este espacio llamado Entre Amigos. Estaremos juntos hasta la una compartiendo cosas como, por ejemplo, la entrevista que tenemos ahora en un ratito, en unos minutos tan solo, con la doctora Paola Zas. Y es que vamos a hablar del primer aniversario de su clínica. De su clínica dental, Paola Zas. Y precisamente por ahí quiero que gire hoy la pregunta del día, aunque ya sabes que tú puedes mandar un WhatsApp contándonos lo que te apetezca. En este caso, si quieres, pues me cuentas cosas cotidianas del día a día que te hacen sonreír. Porque como una de las cosas que he deseado para este 2021 es... ...2022, es tener motivos para sonreír, aunque sea cada día un poquito, pues si te apetece me lo cuentas. Cosas cotidianas que te hacen sonreír. Ya sabes que tienes un número de WhatsApp habilitado para ti, el 665-896450, una nota de voz, un mensaje escrito y te leemos o te escuchamos en directo. Además de esto, sabes que es martes, ¿verdad? ¿Y qué toca los martes en Entre Amigos? Música con ñ, cantada en castellano, pues para que la cantes si te apetece y la grites a los cuatro vientos. Comenzamos con un tema, bueno, ya tiene unos añitos esto de Comité Cisne, pero me apetece mucho recordar este Ana Frank. Buenos días, estás entre amigos. Teleelch, Radio Marca, 101.4 de FM. También nos puedes ver a través de Teleelch, la televisión, o escuchar a través de la app o nuestra web, estés donde estés.

tengas que volver, que hay alguien que te espera, seguro. Una vez más el tiempo se nos fue. Volverás, dime si mañana volverás. ¿Cómo lo has hecho cada tarde para contarme cómo muere el día? Y se marchó, ella se alejó de él. Pero como en las cartas, dos puntos, postdata, se me olvidaba, no me presenté. Solo fui testigo por casualidad, hasta que de pronto él me preguntó: era bella, no es verdad. Más que la luna, dije yo, y él sonrió. Nunca más se hará reproches por intentar. Es uno de los grandes temas del gran también Alejandro Sanz, como este Siempre es de noche. No daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante. En nada, en un ratito vamos con la entrevista que tenemos hoy a la doctora Paola Zas, y es que cumple su primer aniversario con su clínica en nuestra ciudad, y de ello hablaremos. Como te cuento, en unos minutos tan solo. Antes seguimos aquí en Teleelch Radio Marca a las 11.23 minutos con más música, esa música cantada en castellano, música con ñ y versiones tan buenas de un tema pues tan popular como el Missing You de John Wade, pero en la versión en castellano que hizo La Trampa. Te echo de menos, amor. Recuerda que puedes mandar tu WhatsApp. ¿Qué te hace sonreír? Pequeñas cosas cotidianas del día a día que a ti te sacan una sonrisa. Cuéntanoslo, 665-896-450. Cada vez que pienso en ti, no puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor. Mi corazón se rompió. Un millón de veces más leo tu nombre en las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Y en mi botella te lo enviaré. No imaginas cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Te echo de menos, amor. Te echo de menos, amor.

bailando y haciendo sonreír de una manera maravillosa a todo el mundo. Pues la verdad es que sí, ya hemos hecho sonreír a muchos pacientitos y muy contenta, no nos quejamos y estamos celebrando, como decía, de celebración. Vamos a hacer una promoción, un sorteo para nuestra gente y para Elche, para todos los ilicitanos. Sorteo que viene con este primer aniversario. Sí. ¿Qué vais a sortear? Vamos a sortear 3 blanqueamientos dentales. ¡Hala! Tres blanqueamientos dentales es pues un tratamiento que es fácil de realizar. Mucha gente siempre nos pregunta y está ahí atentos a cómo podemos mejorar una sonrisa. Es una forma fácil de hacerlo. Si solamente tienes esa sensación de que tus dientes no están tan blancos como quisieras. Uh-huh. Entonces intentamos hacerlo para que nuestros ilicitanos vengan a experimentar un tratamiento especial. Cuéntanos un poco cuál es el proceso de ese blanqueamiento dental. Bueno, como todo inicio de cualquier tratamiento, tanto nuestros pacientes que pueden también entrar en el sorteo, como los que no, es una revisión, uh-huh. ¿Vale? Una revisión general donde podamos ver que todo esté en estado saludable, que no tenga ningún tipo de enfermedad de encías, caries, problemas de un poco más agresivos, una endodoncia, algo uh-huh. que tengan que hacer, tratarlo y a partir de ahí pues el blanqueamiento sería pues la parte final de un proceso. Igual que si no tienen ningún tipo de caries, ni problemas de encías, ni nada, el blanqueamiento directamente se haría con control. Bien, eso es lo que, bueno, en principio hay que hacer. Yo creo que cuando te vas a la clínica dental, Paola Zas, te hacen esta revisión para asegurarse que todo está debidamente bien, y si no, pues lo que haya que solucionar, se soluciona. Y luego viene este tratamiento que sorteáis. ¿No es el proceso del blanqueamiento, es en el mismo día? Hay que... A ver... La técnica que usamos, en este caso, es una técnica ambulatoria. Creo en el control del blanqueamiento. Puede hacerse de diferentes formas. Uh-huh. Está de una sola sesión, con una lámpara ultrasónica específica para blanquear, de forma ambulatoria, que se les da al paciente unas pautas con unas placas para poder realizar el blanqueamiento, con ciertas pautas específicas para que lo hagan de una buena manera. Uh-huh. Y la tercera fase es mezclar las dos. Uh-huh. Se pueden hacer las dos para ser más efectivo en tratamientos con pacientes que tienen pues una calidad de esmalte un poco con más deficiencias de color, donde nos costará más bajar un tono, pues se podría hacer las dos técnicas. ¿Qué podemos conseguir con un blanqueamiento dental? ¿Esto de verdad lo notamos? Sí, yo creo que, a ver, sí es verdad que yo soy bastante conservadora en este tema. Si los pacientes realmente no lo necesitan, uh-huh. pues lógicamente en este sorteo el que lo quiera hacer o lo pueda y lo gane y realmente no lo necesite, porque su color de diente es realmente blanco, lo puede dar a otra persona, a un familiar, regalar, ¿no? Claro, o lo puede regalar a un familiar. Pero sí, principalmente tiene que tener un color donde esté o necesite ese blanqueamiento, ¿vale? Uh-huh. No podemos hacer esto de forma... Sí, vamos, como me toca el blanqueamiento dental me lo voy a hacer, ¿no? Y a lo mejor es un tratamiento que no vas a notar tanto como quizá en unos años, pues que ese tono del diente se va o se amarillea un poquito, o se va perdiendo el tono ese blanco, mejor hacérselo en ese momento, pero bueno, tienes la posibilidad de regalarlo también, que es fantástico. Sí, también, es evitar hacer una agresión al diente, uh-huh. realmente, porque hay muchas técnicas que usan comercial, que están a lo que son cremas de dientes, blanqueamientos que se venden por internet. Sí, hay muchas otras técnicas o procesos que hacen a nivel público y a veces eso genera agresión en el diente y puede generar problemas. Entonces creo que siempre los blanqueamientos dentales deben de ser controlados por un profesional y en este caso por un odontólogo. Eso que has dicho de que, por ejemplo, hablando ahora del el blanqueamiento dental, es una agresión al diente, hay que tenerlo muy en cuenta, porque es lo que comentas. Podemos estar a lo mejor adquiriendo un producto pues que nos están enseñando mucho, nos venden o mira, voy a probar, pensando que igual no te hace falta, pero te lo vas a hacer pues porque quieres probar a ver si se te quedan más blanquitos y lo mismo ni lo notas. No tenemos en cuenta quizá precisamente eso, que es una agresión que le estás haciendo al diente. Realmente lo que generamos con un blanqueamiento es la apertura de los por decir de la del esmalte, para explicarlo de forma sencilla, del esmalte, para que salgan las impurezas que se han ido acumulando en muchos años, ¿vale? A lo mejor hay gente con una edad de 40, 50 que se la quiera hacer, donde han pasado muchos años, donde el pigmento de los alimentos, de las comidas, de todo nuestro tiempo, pues genera un diente un poco más oscuro. A partir de ahí, pues jugamos con las posibilidades de hacer que el blanqueamiento mejore ese pigmento, retire ese pigmento del esmalte, pero siempre hacemos una agresión. ¿En qué sentido? Abrimos el poro y después él tiene que cerrar. Entonces hay pautas, se da cremas de dientes con flúor, con hidroxiapatita, para hacer una regeneración donde sea sano el blanqueamiento. Por eso siempre hay que pensar que un blanqueamiento dental tiene que estar siempre de la mano de un profesional. Sí, porque además no solamente que te realicen el blanqueamiento dental, luego el paciente seguramente tendrá que seguir unas pautas durante un tiempo, por eso de que ese poro, digamos, que se ha abierto del diente, quizás más susceptible también de que lo que comemos, lo que bebemos, dañe un poco. Sí, se genera una ligera sensibilidad dependiendo de cada paciente, ¿eh? Hay gente que no lo nota y gente que tiene un mayor nivel de sensibilidad y es más notorio. Entonces, a ese tipo de paciente hay que controlar que no se exceda, porque después los daños pueden ser no realmente buenos. Bueno, pues entonces nos queda claro que hay que acudir siempre al especialista, y más si se trata de temas bucodentales, que es algo tan importante, no solo para sonreír bonito, para verte bonito, sino también es para tu día a día, para poder comer bien, para sentirte bien contigo mismo, porque nos hace falta no solo verte bien en el espejo, sino que además tu día a día sea lo más cómodo posible, que puedas comer, que puedas beber, que no tengas esa sensibilidad y que no todo vaya de la mano de qué bonita me veo. Para eso te pones ahí la fundita y ya te ves bonita. Hay que saber llevar una sonrisa, y el fin de esto es sonreír sin vergüenza. Pues gracias al primer aniversario de Paola Zas vamos a poder sonreír sin ninguna vergüenza, porque como comentabas, sorteáis esos 3 blanqueamientos dentales. ¿Cómo se puede participar? Vale, la forma del sorteo es siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram, que es doctora Pao Zas, en ella darle a me gusta a la publicación, seguirnos, darle a me gusta y compartirlo con 2 amigos, mencionar a 2 amigos y así entras a participar. Está durante una semana y el sorteo se planteará al finalizar la semana de aniversario que estamos teniendo. O sea, que es durante esta semana. Sí. Estamos a martes, o sea que ya venga, hay que ponerse a ello. Mencionar a 2 amigos, dar a seguir, por supuesto, a Pao Zas. Doctora Pao Zas. Doctora Pao Zas. En Instagram. En Instagram, y así participas en este sorteo fantástico. 3 blanqueamientos dentales se sortean. Y tú participa, que no lo quieres tú. Pues la doctora Paola Zas te da la opción de que lo puedas regalar a alguien. Oye, es un pedazo de regalo, no me digas que no, porque te llega alguien diciéndote que te regalo un blanqueamiento dental. Va, ya tengo la sonrisa en la boca, ya voy sonriendo. Así que no nos perdamos el primer aniversario de la doctora Paola Zas, de la clínica nueva en nuestra ciudad, que todavía, bueno, lleva un año, pero es nueva en la ciudad. Sí. Cuéntanos dónde os encontramos. Nosotros estamos en Maestro Albéniz, número 6, bajo, muy cerquita de aquí, de nuestra zona central de Elche, y esperando a todo aquel que quiera venir a visitarnos. Realizando sonrisas, para que sonría todo el mundo. De hecho, hoy estamos preguntando que aprovechando que venías, que pequeñas cosas cotidianas del día a día que te hacen sonreír, ¿no? No sé a ti qué te estamos preguntando, para que participen los oyentes en este espacio. Y y preguntamos precisamente eso, ¿a ti qué te hace sonreír? Cosas cotidianas, algo del día a día que te haga sonreír. A ver. Del día a día, bueno, yo tengo dos perritos y la verdad que con eso, al levantarlo y verles, ya te ríes. Sí. Pues eso de empezar el día ya sonriendo está muy bien porque luego va encaminado perfectamente hacia, por ejemplo, la clínica doctora Paola Zas, que además tú te enorgulleces de decir que no es una clínica al uso, que es como que recibes a la gente en tu casa. Esa es la sensación que queremos dar, estar en casa, venir a estar en casa. Pues nada, a estar en casa, participar, es solo esta semana, o sea, ya entrar en Instagram, seguir a doctora Pau Zas, mencionar a dos amigos, darle a me gusta, por supuesto, mencionar a dos amigos, y ya entras en el sorteo. Seguirnos, mencionar a dos amigos y darle a me gusta, esas son las tres cositas que hay que hacer para poder ganar un blanqueamiento de dientes. Tampoco pides tanto. No pides mucho. Paola, gracias, ha sido un placer como siempre. Igualmente, recibirte aquí, Rosa. En el espacio y feliz año. Y feliz año, no, madre mía, es verdad. Hemos estado ya iniciando el año. Feliz año, a todos, Paola, aquellos. Para ti y todo tu equipo, y a final de mes creo que nos volvemos a encontrar. Sí, aquí estaremos. Hasta luego, Paola. Niña sonríe, es eso lo que vale, es eso lo que vale. Niña sonríe, ah, vale. Es eso lo que vale. Aquí con Luz Vega. It's hot outside, so for me it is a brand new day. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música. Para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Siento ser.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Sobre las 12 del mediodía vamos a ir con esas efemérides de este 11 de enero de 2022. Un 11 de enero en el que tenemos que felicitar, entre otros, pues se celebra San Higinio, Salvio, Martín de León, Anastasio, Leucio, San Tipaso y San Honorata de Pavia. Así que ya sabéis, muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 11 de enero de 2022. Y la actualidad manda, aparcamos los acontecimientos, vamos a hablar de un acontecimiento. Venga, que entre Paco Gómez, que entre Paco Gómez. Ha sido como muy el programa de televisión. ¿Quién ha venido a contarnos cosas entre amigos? Buenos días, Paco. Hola, Rosa, buenos días. Que estaba yo comenzando con el repaso a las efemérides del día, los acontecimientos del día, pero es que también, bueno, no del día exacto, pero sí de ayer por la tarde, noche, mejor dicho. ¿Qué pasó ayer por la tarde en Barcelona ante el Español, Paco? Bueno, que el Elche gane, desde luego, es un acontecimiento, por eso, porque no estamos nada... Lo voy nada, a contar como efemérides. No estamos nada habituados, es la segunda victoria de Liga en la era Francisco, aunque hay que reconocer que lleva ya, son con los de Copa, 4 victorias. Afortunadamente ayer el Elche ganó al Español en un partido muy importante, es la primera victoria de 2022, se le resistía al conjunto ilicitano, venció por 1-2 con 2 goles de Pere Milla, que fue el arma secreta de Francisco, que fue valiente en su 11 titular, como nos tiene acostumbrados, junto a 3 delanteros, y Pere Milla a los 5 minutos hacía el 0-1, a los 14 el 0-2, y la verdad es que el partido fue muy serio del conjunto ilicitano. Cómo no, Gil Manzano la volvió a liar y le, desde mi punto de vista, seguro que si hacemos una encuesta entre los 11.000 aficionados del Español no están conmigo, pero desde mi punto de vista y el que haya jugado al fútbol, le regaló el penalti y metió al Español en el partido en el minuto 47 de la primera parte, ya era el tiempo de descuento. Yo creo que se inventó un penalti porque Gonzalo Verdú en ningún momento intenta obstruir al futbolista del cuadro periquito, pero bueno, al final la segunda parte el Elche no solo resistió, sino que consiguió minimizar las virtudes de un Español que, no olvidemos, llevaba 4 meses sin perder en su casa, solo había perdido un partido y fue contra el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, en septiembre. Se cruzaron las dos rachas, el Elche llevaba 4 meses sin ganar fuera de casa y el Español 4 meses sin perder en casa, y bueno, pues las estadísticas están para derribarlas, sobre todo las negativas, y el Elche la derribó. Y bueno, pues yo creo que fue una victoria muy importante porque además lo saca del descenso, uh-huh, adelanta al Alavés, que ahora marca la zona de descenso con 17 puntos, adelanta al Getafe, se coloca con 19, con un pequeño colchón ya de 2 puntos sobre la zona roja, a 5 puntos del Cádiz, penúltimo, que acaba de destituir a Álvaro Cervera, a su técnico, y a 8 del colista, del Levante. Es decir que, bueno, pues una victoria muy importante porque fíjate que el Elche en la primera vuelta, en 19 partidos de la primera vuelta, solo fue capaz de sumar 16 puntos, tiene que hacer una mejor segunda vuelta para salvarse, y bueno, en una jornada ya lleva 3 puntos. Uh-huh. En primera cuesta muchísimo sumarlos, y bueno, los de ayer yo creo que van a reforzar el mensaje, el mantra de Francisco para convencer a sus futbolistas de que este es el camino. Y como tú dices, importantísimos, porque ahora lo que pasa es que vienen también unos rivales potentes. Sí, sí, muy potente. Viene el Villarreal el próximo domingo a las 2 de la tarde en el único partido de Liga que se va a disputar, porque es fin de semana de Copa y de Supercopa, pero ese partido se ha adelantado porque después del Villarreal, ni más ni menos que el Elche se enfrenta al Real Madrid dos veces. El, presumiblemente, todavía no está confirmado, el miércoles en Copa, partido único, aquí en el Martínez Valero, y cuatro días después en el Bernabéu, domingo 23 a las 4 y cuarto de la tarde, partido de Liga. O sea que los tres puntos de ayer le vienen como agua de mayo bendita, porque lo difícil va a ser sumar a partir de ahora en estos próximos, sobre todo los dos de Liga. El de, claro. Copa, el de Copa no es Liga, y ahí pase lo que pase, el Elche tiene poco que perder y mucho que ganar, ¿no? Pero bueno, yo creo que los tres puntos de ayer significan mucho para el equipo. Bueno, el camino ya lo están andando, que eso es importante, sumando puntos, y esta noche podemos ver todo lo ocurrido ayer. También con polémica del el árbitro, como es habitual ya en el Elche Club de Fútbol. ¿Y qué podemos ver esta noche? Bueno, ¿con quién? Pues esta noche analizaremos el partido con un futbolista que no es cualquiera, es uno de los que ha dejado huella en la historia del Elche Club de Fútbol, ni más ni menos que es el defensa más goleador en la historia del Elche, que es Edu Albacar, que además también vistió la camiseta del Español en sus inicios, pero lógicamente mucho más la camiseta del Elche, y que ahora está en el Valencia, ayudante de Pepe Bordalás. O sea que conoce muy bien la primera, conoce muy bien al Elche, conoce muy bien al Español, y será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. En A Todo Gol, por cierto, leo que 99 aniversario del club, están a punto de cumplir el centenario. Sí, el club, según el Elche, fue fundado en 1923. Hay crónicas en las que se habla de que fue en 1922. El Elche, bueno, para resumirlo, porque hay cierta polémica, dice que en realidad en 1922 se echó a andar, pero no se inscribió hasta 1923. Claro, oficialmente. Oficialmente. Bueno, pues el Elche ayer oficialmente cumplió 99 años y el año que viene será centenario. A ver cómo lo celebran, espero que en primera. Bueno, de momento ayer celebraron los 99 años con una victoria muy importante. Por eso, que el centenario en primera estaría bien. El centenario, para eso hay que mantenerse esta temporada. Claro. Paco, que tengas una buena jornada, por cierto, a la 1:20, no sé si habrá tertulia. Sí, habrá tertulia, para analizar. Si fuera un lunes, como ¿no? Es para nosotros, como un lunes. Eso es, pues es martes, no sé si te llevas una alegría. Mejor, mejor, y con victoria, mucho mejor. Gran semana. Ah, por cierto, gran hablando de gran semana, ha venido la doctora Paola Zas, de la clínica dental Paola Zas, y estamos preguntando por cosas cotidianas, ¿no? Cosas del día a día que te hacen sonreír. Yo imagino que con lo de la victoria tú ya vas servido, ¿no? Yo ya estoy. Tú ya sonríes, yo tengo una semana. Yo tengo la sonrisa en la cara para toda la semana, me dura, hasta el domingo como mínimo. O sea, y como yo, me imagino que muchos aficionados del Elche. Bueno, pues nada, enhorabuena a ti y a todos los aficionados del Elche Club de Fútbol por esa importantísima victoria de ayer. Sí, y además, bueno, pues mereció la pena el viaje ayer. Aunque no pudimos estar en la sala de prensa porque ahora son ruedas de prensa telemáticas, pero bueno, allí estuvimos en Cornellà del Prat y disfrutando de esa importantísima victoria. Parece que hemos vuelto un pasito para atrás, ¿no? En cuanto sí, a sí, la telemática. Sí, el protocolo de la Liga es exigente y riguroso, por lo menos nos dejan entrar, cosa que el año pasado era más complicado, aunque ahora las ruedas de prensa vuelven a ser telemáticas. Pero bueno, esperemos que con el paso de los días y de las semanas volvamos a la... A cierta normalidad. A cierta normalidad. Gracias, Paco. A ti, Rosa. Que tienes mucho trabajo. Sí, hasta luego. Gracias, hasta luego. Esta noche A Todo Gol, ¿eh? Que nadie se lo pierda en Teleelche a la 1:20. Más información del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez aquí y en Elche en Punta. Bueno, pues ya que hemos parado un poquito, seguimos con algo más de música y si os parece, a la vuelta seguimos con ese repaso que estamos dando a las efemérides del día, a las efemérides de este... ¿De este qué? ¿A día 11? Estamos a día 11. Día 11 de enero de 2022. Seguimos con la música de OBK. Eran tiempos para enloquecer. Luego ya todo cambió. El espejo en la pared, el reflejo del ayer, cualquier pasado fue mejor. La sonrisa se empezó a torcer, signo de interrogación.

seguimos con el repaso a las efemérides del día que hemos dejado a medias. Te hemos contado pues los santorales que se celebran en este día. Como siempre, felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 11 de enero de 2022. En cuanto a acontecimientos, pues te contamos algunos históricos que ocurrieron tal día como hoy. En 1569 se realiza la primera lotería en Inglaterra, en 1569. Y nos vamos hasta el año 1617 y con un lugar llamado Altea, seguro que te suena, ¿verdad? Pues sí, de la provincia de Alicante. Pues el 11 de enero de 1617 el pueblo de Altea, provincia de Alicante, obtiene su carta Puebla Fundacional. Continuamos en el año 1838, tal día como hoy de ese año Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Y en 1913 Tíbet se independiza de China. Vamos a 1929 porque el 11 de enero de ese año en la Unión Soviética se implanta la jornada laboral de 7 horas. Y en 1935 el autogiro de Juan de la Cierva realiza impresionantes pruebas descendiendo y elevándose verticalmente desde gran altura en Madrid. Vamos al año 1984, Salvador Dalí anuncia la Fundación Gala Salvador Dalí con la donación de 621 obras de su colección. Y en el año 1993 se inaugura el parque eólico más grande de Europa en Tarifa, Cádiz. El 11 de enero de 2002, Ford anuncia el cierre de varias fábricas y despide además a 35.000 trabajadores. Vamos hasta el año 2007 y es que en Edimburgo, Escocia, J.K. Rowling escribió el último libro de la serie Harry Potter. Y acabamos este repaso de las efemérides del día, acontecimientos en el año 2016, para contarte que en Zúrich, Suiza, Lionel Messi recibe su quinto Balón de Oro. Seguimos con los nacimientos. ¿Quiénes nacían tal día como hoy? Pues entre otros te cuento que lo hacía Terry Williams. Es un baterista de rock inglés, miembro de las bandas Men, Rockley y Dire Straits a lo largo de los años 70 y 80. Bueno, pues él hoy cumple 74 años. También te cuento que Mary J. Blige, actriz y cantante estadounidense de rhythm and blues contemporáneo y de soul y hip hop, influida por ejemplo Chaka Khan, Aretha Franklin y Anita Baker, entre otras muchas figuras de la música, pues ella hoy cumple 51 añitos. También una actriz que cumple hoy años es Amanda Pitt, es una actriz de cine y televisión estadounidense. Hoy cumple 50 años la actriz Amanda Peet. Y seguimos con música, porque Jamelia conocida simplemente, bueno, Jamelia Neila Davis, conocida simplemente como Jamelia, es actriz y cantante británica de R&B. Consiguió éxitos fuera de Europa en 2003 con su canción Superstar. Luego la ponemos, a ver si te suena. Bueno, pues ella hoy cumple 41 añitos y un futbolista español como es Dani Carvajal hoy cumple también añitos. Es un futbolista español que juega como lateral derecho en el Real Madrid, club de fútbol de la Primera División de España, desde la temporada 2013-2014. Hoy cumple 30 añitos. nos saltamos la música con Eñe para escuchar a los Dire Straits. Y es que Dire Straits, ya sabes, el baterista hoy cumple añitos, nada, le caen solo 74 años y lo celebramos pues con uno de los temas de la banda, este Walk on Life. Cualquier excusa es buena siempre para ponerlos, ¿verdad que sí? Seguimos con el repaso de las efemérides y te contamos quién fallecía un 11 de enero. Pues te cuento que, por ejemplo, ya hace unos añitos de esto, porque en el año 1954 fallecía Oscar Strauss, compositor austriaco. Isidoro Isaac Rabi, físico estadounidense, premio Nobel de Física de 1944, fallecía en 1988. En 2012 lo hacía María Fernanda Gañán, periodista, editora y fundadora de la revista Garbo. Bueno, te he contado que hoy cumple añitos también otra actriz y cantante como es Yamelia. Ella cumple hoy 41 añitos. ¿Qué te parece si lo disfrutamos precisamente escuchando uno de sus temas? Que seguramente te suena. Esto se llama Superstars. Write it on a piece of paper. A las efemérides, te cuento que hoy se celebra el Día Internacional del Compañerismo en España. Y te cuento, en España, bueno, pues no hay ninguna explicación suficiente para la celebración, para saber por qué se celebra esta fecha. De todas maneras, es un buen día para, como cualquier otro, pues para festejar la actitud de quienes se acompañan y se apoyan entre sí para lograr un fin común. Compañerismo se denomina también el vínculo entre compañeros, así como la situación de armonía y buena correspondencia entre ellos. Es un sentimiento de unidad que surge entre los integrantes de un grupo o una comunidad. Se funda en valores como la bondad, la solidaridad, el respeto y la confianza. Y en este sentimiento y en sentimientos como la amistad y la empatía. Se practica con reciprocidad, es decir, de manera mutua. Es fundamental para la convivencia y la vida social. Se pone en práctica pues cuando se ayuda a un compañero en algo o al involucrarse en una tarea o un proyecto grupal o cuando se ofrece apoyo en momentos difíciles. El compañerismo facilita el trabajo en equipo, fomenta el espíritu de unidad grupal y proporciona muchas satisfacciones en las relaciones. Puede verse en una vida cotidiana desde la escuela hasta el trabajo y fundamentalmente en la práctica de deportes grupales. Bueno, pues ya sabes, hoy se celebra el día de, en España se celebra el Día Internacional del Compañerismo. ¿Qué tal lo llevas? ¿Eres buen compañero o buena compañera? Seguro que sí. Bueno, pues seguimos repasando música aquí en Teleelche Radio Marca en 16 minutitos. Llegamos ya a la una, todavía tenemos tiempo para seguir repasando alguna que otra cosita. Ya sabes que además de tus comentarios, en nada también te estamos ofreciendo las ofertas de empleo. Miro todo el cuadro, miro contraluz, siento que me falta algo, que me faltas tú. Siento que me escribes desde donde estás. Esa lejanía es la que quiero desarmar. Eres mi camino, eres la verdad. Eres lo que existe cuando quiero despertar. Todo lo que tienes, toda la virtud. Nunca me han querido, nunca, como lo haces tú. Siempre fuiste mi alma, lo sé. Y te llamo desde la distancia. Vivo esperándote. Y tu corazón me abraza. Eres la tormenta, eres huracán. Eres siempre todo fuego, todo tempestad. Eres transparente, eres de cristal. Te lo debo todo y todo, te lo quiero dar. Tengo todo el tiempo, toda la inquietud. Nunca me han querido, nunca, como lo haces tú. Siempre fuiste mi alma, lo sé. Acabo de enterar. Claro, si es que no puedes pasar por aquí, ¿por qué vienes? Más compañeros que se pasan por aquí, por el estudio, y es que esto, sí, igual que el WhatsApp está abierto para que tú te comuniques y nos cuentes lo que quieras, mis compañeros también se van pasando de 11 a 1, porque este es un programa, pues eso, abierto a que vayan pasándose por aquí y me cuenten lo que les apetezca. Pero es que me he enterado que hoy alguien cumple años. Sí, hoy Teresa, mi compañera Teresa Fernández, cumpleañitos. Buenos días, Teresa. Muy buenas, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Recuperada ya? Que os habéis pillado aquí unos cuantos, unas vacaciones. ¡Qué madre mía! Y ya pues vuelvo a lo grande, ¿no? Cumpliendo 22 añazos. 22 añazos, madre mía. ¿Quién los pillara? Sí, sí. No pillo ni el doble, fíjate lo que te digo. ¿Qué tal estás? Ay, yo muy contenta, a mí me encanta mi cumpleaños. Ya. De verdad que yo lo vivo como el mejor día del mundo y cuando es mi cumpleaños estoy contenta todo el día. Entonces estoy como happy flower. Y encima tenía muchas ganas de volver a trabajar porque he estado una semanita confinada y muy aburrida, la verdad. Entonces ya quería jaleo, yo quería trabajar. Sí, es cierto que, bueno, pues sí, es que una tiene ganas cuando pasa tanto tiempo en casita. Bueno, hoy cumples añitos, 22 añitos. Hoy tienes programa, por cierto. Hoy tengo también programa. Venga, hombre. Pues anda, adelántame algo. Es mi cumpleaños, pero también trabajamos en día a día. Y nada, pues ya saben que a las 9 menos cuarto tienen una cita muy importante conmigo. Y hoy vamos a hablar, pues bueno, empezamos con Laura Montalbán. Ella es escritora y ha sacado su segunda novela, forma parte de una biología, sacó una, Valentina de mi vida, y le fue tan bien, tan bien, la gente pues le gustó tanto que ha decidido sacar la segunda parte, que es Valentina Forever. Uh-huh. Así que nada, una noveleta así de corte romántico, bastante pues bonita, tranquilita para leer en casa, y hablaremos con ella pues un poquito cómo ha sido ese proceso de creación, cómo ella pues empezó a escribir y demás, y hablaremos con ella de esos proyectos. Luego también tenemos a Felipe Sánchez, concejal de comercio, uh-huh, porque otra cosa rebajas. No, pero esta semana las rebajas están siendo, vamos, es locura, están a la orden sí. del día, entonces vamos a hablar con él, pues qué tan han ido esas campañas, porque yo sé que desde el ayuntamiento están trabajando sí. con bonos, y también mencionar pues esos sorteos que se van a hacer desde tu programa, Rosa. También es verdad, sí, iremos hablando poquito a poco, porque tenemos campañas en marcha como las rebajas y nuevos propósitos, este año sí. Pues que a ver si se consiguen también y iremos hablando de ello, porque la de las rebajas, la campañita está hasta marzo uh-huh. y hasta final de febrero la de este año sí, los nuevos propósitos, los que nos hacemos cada año, que alguno todavía tenemos que cumplir los del año pasado, pero bueno, poquito a poco, todo claro. se andará. O sea, aquí tenemos un día a día estupendo siempre contigo y además en tu día de cumpleaños. Pues qué bien. Qué ilusión, oye, qué ilusión. ¿Has traído sándwich de nocilla? Mira que lo había pensado, Muy mal, Yo soy de las que trae sándwich de nocilla. Pensé en traer algo, Rosa, pero ya. Es que como he estado confinada no he tenido tiempo ni de salir a la calle, literalmente. No, tiempo de salir a la calle no, es que no tenías que salir a la calle. Por eso. Por el tiempo que tuvieras. Por eso. Bueno, mi compañera ya está de vuelta con nosotros. Feliz cumpleaños. Mira, hoy estamos preguntando cosas cotidianas, ¿no? Cositas del día a día que te hacen sonreír. A ti hoy te hace sonreír el día de tu cumpleaños. Es que totalmente. Yo iba hoy, porque acabo de venir de clase. Yo estaba en clase contentísima. Los de la cantina me han cantado cumpleaños feliz. Oh. Bueno, eso ha sido. Tengo el vídeo. Ahora te lo enseño si quieres fuera de cámaras. Ha sido súper bonito. Ay, si es que son 22 años, ¿qué quieres? Te digo una cosa, yo no cumplo 22, pero también los cumplo con tanta ilusión como tú, así que... Es que me parece que es un día que tienes que estar contento. Me parece un día fantástico. Y la gente se acuerda de ti, para mí es súper bonito, no sí, sé. Sí, sí, sí, es un día fantástico. Esto de cumplir años, yo recuerdo que la alternativa es chunga, así que mejor cumplir años. Ahí está. Que la alternativa no me gusta Ahí está. Nada. Bueno, Teresa, muchas gracias, que tengas una buena jornada, muy feliz día por tu cumpleaños y nada, el año que viene sándwich de nocilla. ¿Vale? Prometido. Vale. Gracias, Rosa. No se olviden. Venga, seguimos aquí, lo hacemos además, pues con lo que toca, que estamos en solo 7 minutos y alcanzamos la 1 de la tarde. Vamos con las ofertas de empleo. Bueno, pues toma nota porque te cuento que Fábrica de Bios en Elche necesita montadores, pegadores y colero a pistola. En el 679-37-60-48. Empresa ubicada en Elche precisa electricistas. Enviar un email a seprecisaelectricista@gmail.com o también puedes llamar al teléfono 637-41-12-73. Fábrica de plantillas para el calzado necesita forradora con experiencia en el forrado de plantas enteras y con vivo. En el 661-93-76-88. Fábrica de calzado necesita chico para poner topes con experiencia en el 696-73-99-55. Se necesitan aparadoras para interior para máquina alta con mucha experiencia en el forrado de sandalia y zapato fino y con vehículo propio en el 622-13-81-85. Se necesitan dobladoras a mano con mucha experiencia para fábrica en polígono de Carrús en el 966-66-14-46. Fábrica de calzado necesita envasadora con experiencia, montador de sandalia y pegador con experiencia y vehículo propio. Hay que enviar el currículum a info@comercioselche.es. Repito, info@comercioselche.es o llamar al 629-91-48-46, 629-91-48-46. Fábrica de calzado busca montador de sandalia, pegador, lijador y persona para dar cola. Todo esto en el 652-64-07-75. Fábrica de calzado necesita un cepillador y un pegador que sepa lijar y dar cola en el 616-56-97-69. Empresa de calzado en Elche necesita un lijador, montador de talones y enfranques con mucha experiencia en el 965-68-19-71. Empresa de calzado de señora en Polígono de Torrellano necesita un montador de talones a máquina y a mano y también una persona para envasar. Hay que enviar un WhatsApp al 621-25-76-02. Vamos con las dos últimas. Te cuento que Taller de Aparado en Elche necesita repasadora para interior con mucha experiencia en el 667-21-29-74. Y Fábrica de Torrellano necesita cubrir los siguientes puestos: un montador de puntas y un pegador, aparadoras de máquina alta automática y también para faena de mano, un cortador de máquina de puente y brazo, y personal para la envasa con experiencia en repasar y reparar. Todo esto en el 672-39-26-78. Hasta aquí las ofertas de empleo que tenemos para este día, para este 11 de enero de 2022. Ya sabes que las encuentras actualizadas en unos minutitos tan solo en nuestra web teleelch.es. Clicas la pestaña de servicios y si tienes una oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Estamos a algo menos de 3 minutitos ya para alcanzar la 1 de la tarde. Ya sabes que en ese momento llegan los servicios informativos de esta casa y Smart. No sé si habrá actualización de datos COVID de la Generalitat y también después Elche en Punta con Paco Gómez. Ya sabes, como si fuera un lunes, el Elche ganó ayer y te lo cuenta todo en Elche en Punta con esa tertulia, como siempre es habitual después de un partido del Elche. También te comento que esta noche a las 10:15, a todo gol, precisamente, todo el resumen del partido y en a todo gol, además, con el invitado Edu Albacar. Por mi parte, desearte que termines de pasar un feliz martes y nos volvemos a encontrar aquí, será mañana, edición de miércoles a las 11 de la mañana. ¿Te apetece? Pasamos un ratito entre amigos. Gracias siempre por estar ahí. Que termines de pasar un feliz martes. Hasta mañana. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó.